Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. ¡Qué maravilloso! Dios nos da la oportunidad de compartir una semana más a través de los colores de la oscuridad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, te damos la cordial bienvenida a tu espacio, los colores de la oscuridad. Aquí el arte, la pintura, la música, la fotografía, las mil artes que Dios nos ha regalado, se unen a la palabra, a la motivación, a la fe, a la esperanza, para decirte que tus sueños son alcanzables. Quizá tienes una discapacidad física, sensorial, emotiva, quizá financiera, quizá simplemente tienes un complejo, o tal vez la timidez te impide ir en pos de tus sueños. No temas, no dudes. Tenemos un Dios de amor, un Dios de esperanza, un Dios de poder, que ha preparado una estrella azul para ti. No importan las tormentas, no importa que las circunstancias estén en contra de ti, o quizá las personas, quizá tu misma familia a veces. Sin embargo, Dios ama tu vida, ama tus sueños, ama tu persona. Y nosotros valoramos lo que tú eres. Esta es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y ese es su mensaje, al igual que los colores de la oscuridad. Javier Alejandro te envía un fraterno abrazo a través de las ondas radiales. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana, Radio Ecos, La del Pueblo FM y por supuesto a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su sintonía, su preferencia han permitido que los colores de la oscuridad sigan creciendo. Así que tenemos cosas importantes para ti como cada semana y ahora les hablaremos acerca del octavo Salón de Pintura Infantil realizado hace poco por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí en la capital de todos los ecuatorianos. Para ello tenemos la presencia en la Vía Láctea, en ese rincón preparado para las estrellas y los grandes eventos, a Norma Astudillo, nuestra compañera del Museo Etnográfico, otro de los rincones mágicos de la Casa de la Cultura. Y ella nos hablará de los entretelones del octavo Salón de Pintura Infantil, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos también otra leyenda ecuatoriana en el rincón del arte. Pero no olvidemos que a través de las artes también podemos destruir. Así que cuidemos lo que hacemos, cuidemos el arte que creamos, porque edificar es importante. A veces una palabra mal dicha, quizá un pensamiento, quizá una actitud equivocada, puede traer mucho dolor a las personas. Recordemos que nuestro prójimo también tiene sueños como los tenemos nosotros. También tiene metas como las tenemos nosotros. Así que si ayudamos al prójimo a alcanzar esas metas, a obtener esos sueños, es como estar ayudándonos a nosotros mismos. A este trabajo también pues tenemos en estos segmentos la música más adecuada, porque la escogemos para ti, de todo corazón. Del corazón de los colores de la oscuridad, este programa que nació por ti y para ti. Y no olvides que la discapacidad es muchas veces una oportunidad que Dios emplea para conducirnos a la dimensión de las capacidades y los talentos extraordinarios. Y tú puedes tener un talento extraordinario. Descúbrelo y ponlo a merced de Dios y a beneficio de tu prójimo. Esos son los colores de la oscuridad, tu programa. Disfrútalo. Usted escucha Los colores de la oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lost.

enviar un abrazo fraterno al director de Radio El Buen Pastor y darle el ánimo suficiente para esperar en Dios esa recuperación de su salud. Sabemos lo difícil de este momento que él está viviendo, pero estamos seguros que va a recuperarse por la gracia de Dios, por la intervención de nuestro Señor Jesucristo, un Dios de milagros, de portentos, de maravillas. Y a él debo este momento. Gracias a él estoy aquí, después de haber atravesado el valle oscuro, el valle doloroso de la enfermedad. Pero gracias al Señor Jesucristo estoy una vez más ante los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para decirles que Los Colores de la Oscuridad es un espacio donde podemos ver las maravillas de Dios, las maravillas de romper las discapacidades. Para el doctor Luis Antonio Bacasela, director de Radio El Buen Pastor, y para todo el personal de esa fraterna radio, un saludo muy cordial desde la capital de todos los ecuatorianos, desde este rincón donde nació Los Colores de la Oscuridad. Muchas bendiciones e igual a todos y cada uno de los oyentes de Radio El Buen Pastor, al igual que de todas y cada una de las emisoras que nos retransmiten, y a esos oyentes, gracias por su sintonía. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué semejanza hay entre el peñón de Gibraltar y tu dulce recuerdo? En que a pesar del embate del tiempo y los elementos, permanecen firmes, imbatibles, majestuosos. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. A través de la Vía Láctea, el espacio de Los Colores de la Oscuridad, de las grandes estrellas y de los grandes eventos, nos adentramos al mundo del octavo Salón Infantil de Pintura, el Salón Nacional que la Casa de la Cultura Ecuatoriana lleva a cabo año tras año. Y para hablar de este salón, que tuvo un éxito extraordinario en esta oportunidad, tenemos a nuestra querida compañera, Norma Astudillo. Y le damos la cordial bienvenida porque, más que una compañera, una grata amiga de Javier Alejandro y Los Colores de la Oscuridad. Normita, qué gusto tenerte una vez más aquí en este espacio. Hola Javier, buenas tardes. Encantada de estar en tu espacio y saludos a todos quienes nos escuchan desde este momento. Sí, un saludo sobre todo para el austroecuatoriano que nos siguen a través de Radio Panamericana y Radio El Buen Pastor. Y reitero este saludo, hago énfasis en él, porque Normita pues pertenece al Austro Ecuatoriano, una maravillosa azogueña que nos ha compartido grandes cosas. Normita, cuéntanos, ¿qué tal, cómo estuvo ese Salón Nacional? Pues te cuento, Javier, que después de varios meses de trabajo exhaustivo y realmente de padecer algunos apremios, sí. Se desarrolló muy bien, se inauguró la muestra y muchos de los niños que se hicieron acreedores a los mejores trabajos estuvieron presentes para recibir su premiación. Entonces, enhorabuena, todo salió bien. Sí, realmente el esfuerzo que ustedes desplegaron a lo largo de estos meses dio un maravilloso fruto. Y tengo entendido que los niños estuvieron muy felices. Sí, efectivamente, para los niños es muy significativo ser acreedores de algún merecimiento, ¿no? Porque ellos hacen su mejor esfuerzo por interpretar lo que nosotros les proponemos, ¿no? Entonces, haciendo un poquito de historia, en el mes de septiembre les hicimos la convocatoria a través de los núcleos con una temática, que es la diversidad cultural del Ecuador, ¿no? Ecuador, un país de diversidad cultural. Entonces nos contaban los maestros que están a cargo de los niños que realmente se les hacía un poco difícil expresar, ¿no?, el tema que se les propuso, pero finalmente salió enriquecedor, porque siendo difícil el tema para los niños, les obliga un poquito a pensar, les obliga un poquito a imaginar más, ¿no? Entonces de eso es lo que se trata, de que les propongamos una idea y que ellos la vayan desarrollando, la vayan entendiendo y le vayan haciendo parte de sí mismo, ¿no? Entonces estuvimos encantados realmente con los resultados obtenidos. Después de tanto esfuerzo, yo pienso también que debemos hacer énfasis en valorar lo que ustedes han realizado. El octavo Salón Nacional, haber realmente tenido este éxito, depende mucho de lo que ustedes han dado. En realidad, yo quiero agradecerte, Normita, y felicitarte en nombre de los oyentes de Los Colores de la Oscuridad y de quienes hacemos arte y cultura. Qué maravilloso trabajo saber que tantos niños pues disfrutaron de participar en el evento y de ser ganadores. Y reitero esa felicitación de todo corazón por todo lo que tú has hecho. ¿Qué significa para ti formar parte del Salón Nacional de Infantil? Gracias por tus palabras, Javier. Efectivamente, siendo como soy yo una trabajadora de la Casa de la Cultura, ya van 10 años que trabajo aquí en el ambiente del museo, pero años atrás siempre estuve relacionada con los niños porque soy maestra en primer lugar. Mis primeros años de trabajo estuvieron dedicados a la docencia y una vez que me gradué en la Facultad de Artes como pintora, también dediqué años de trabajo siendo maestra de Historia del Arte. Y después que se me ofreció la oportunidad, trabajé en el asunto de conservación y patrimonio cultural. De manera que siempre he estado relacionada con los niños, ¿no? Porque en el trabajo de conservación y patrimonio también entré al capítulo de la educación para que los niños entiendan, ¿no?, esta nueva temática del patrimonio, para que aprendan a valorar lo nuestro, para que aprendan a valorarlo todo el tema cultural del Ecuador, que es tan rico en ello, con los niños. Yo siempre le he apostado eso a los niños, ¿no? Y esta oportunidad de trabajar en el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para mí es también una experiencia enriquecedora. Trabajar con los niños en este asunto del Salón Nacional de Pintura, pues llevando, ¿no?, a los niños en este ámbito de la creatividad, de la interpretación de varios temas dentro de este llamado concurso. Me da pena que sea un concurso, ¿no?, porque tratándose de niños, yo creo yo que se los debe premiar a todos, porque todos los niños han puesto su creatividad, su imaginación, su espíritu en los colores, ¿no? Entonces, a mí me da mucha pena de que se lleven el premio, así sean bastantes premios, pero son los poquitos, ¿no? Y, como por ejemplo, en esta octava edición han participado 150 niños y los premiados fueron 18. Entonces, sí me queda un poquito de nostalgia de que no sean todos los niños los que se lleven un premio, ¿no? Naturalmente a todos se les va a dar un diploma de participación una vez que se levante la exposición que está ahorita luciéndose en la Sala Huayasamín y en la Sala Kigman, para que todos vengan a visitarla. Sí, vengan a visitar esta muestra tan extraordinaria, porque justamente mi pregunta siguiente apuntaba a eso, a decirte que cuán difícil debe ser dar premios a estos niños, considerando que somos una tierra, una cultura de grandes artistas, de talento extraordinario, ¿no? Así es. Siempre he dicho yo que el Ecuador es un país de artistas, y por eso es tan difícil ser artista, ser pintor, ser músico, ser cantor en el Ecuador, porque hay mucha competencia, ¿no? Entonces, tienes que bregar muy duro para hacerte un espacio, tienes que dedicarte mucho y realmente tener una visión un poquito más de mucho más luz para salir, ¿no?, del montoncito que hay, ¿no?, de artistas en el Ecuador. Ecuador es un país de arte y definitivamente sí. Eso se ve en los niños. Exactamente, y lo puedo corroborar yo, pues, como artista plástico, cuando uno intenta vender un cuadro, pues dice, no, pues mi esposa, mi hermano, mi padre también es pintor, ¿no? Exactamente. Entonces es difícil, y ustedes lo saben, los queridos oyentes, que en su casa seguramente hay alguien ahí, un artista, un músico, un pianista, un pintor, un dibujante, que da muestras de lo que Dios ha sido bueno con nosotros, regalándonos tanto talento. 150 niños, Normita. Uh-huh. Y tengo entendido que Loja fue realmente la provincia que más premios se llevó. Sí. Arrasó Loja, realmente 8 niños fueron beneficiados con los premios, entre premios de primera, segunda, tercera categoría y menciones. Realmente Loja se distinguió y se ha distinguido siempre en otros salones también. Brilla Loja, realmente son niños muy, muy talentosos. Sí, precisamente a través de Radio El Buen Pastor queremos dar ese saludo a los lojanos, a la provincia de Loja. Prácticamente se han llevado el 50% de los premios, ¿no? Así es. Sí. 8 de los 18, pues. Felicitaciones a estos niños, a estas niñas que han participado con ese trabajo extraordinario. ¿Hasta cuándo va a estar abierta la muestra, Normita, para que la gente visite aquí la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Hasta el viernes 18. ¿Ya? Nos acompañan en este octavo salón el 8. 8, 18 y 18. Sí, pues bien. Espero que vengan a visitar y sí. Ver las obras muy creativas de los niños. Sí, vengan, disfruten de estas obras, 150 obras, que yo pienso que da testimonio de lo que Dios nos ha regalado. Y recordemos que en realidad el talento debe ser puesto a disposición de nuestros semejantes, de nuestro pueblo, de edificar, como lo hace Normita Astudillo a través de su trabajo, compartir a través del arte, de la pintura, de la docencia inclusive, porque yo pienso, Normita, que sigues haciendo docencia a través del arte, ¿no? Siempre. Quizá has dejado claro. Los libros, quizá académicos. Nunca. Pero están ahí, ¿no? Está en el arte, está en tu compartir. Nunca, mi querido Javier, nunca corazón. Dejo los libros porque... ¿Ya? Lo que he dejado tal vez es, digamos, los libros grandotes, ¿no? De llenar datos de los niños y cosas así, pero claro. Los libros para seguir aprendiendo no los dejo nunca, porque haciendo de guía de museo tengo que estar siempre hurgando, ¿no? En algún tema en especial para tener más información. Siempre tenemos visitantes curiosos que quieren saber un poquito más. Entonces uno tiene que estar... al tanto de cualquier curiosidad que tenga el visitante y quiera hablar sobre esa temática. Y con los niños también, los niños tienen otro tipo de preguntas, otras motivaciones a las cuales uno tiene que abordarlas. Entonces los libros son siempre los compañeros para todos estos viajes. Claro que sí. Ahora dejamos de lado los libros del sistema curricular, ¿no? Uh-huh. Pero están allí los académicos, los de arte, los de siempre, ciencia de conocimiento, los de historia, ¿no? Los de historia, que, básicamente. Sí, que realmente nos dejan ese saborcito extraordinario de otro de esos rincones mágicos que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y Normita Zudillo, pues, los espera también como maestra, como... conocedora de arte y sobre todo como participante también de estas actividades maravillosas aquí en el Museo Etnográfico, ¿verdad, Normita? Que sí. Esperamos a la gente. En el Museo Etnográfico, por supuesto, estoy yo para recibir a todos nuestros visitantes y conocer algo más sobre nuestros tatas, que les digo yo, que vivieron antes de nosotros en este espacio mágico que es el Ecuador y que es una oportunidad para que yo les... lleve de la mano en este viaje que es hacia el pasado y entender mejor nuestro presente, de dónde vienen palabras, de dónde vienen estas raíces, de dónde nos vienen ciertas costumbres y ciertos ritos que todavía los conservan nuestros tatas, ¿no? Que son los sobrevivientes al embate español y que son nuestros tatas modernos. Quiero aprovechar pues las palabras de Normita para agradecer esa herencia que nos han dejado los tatas, ¿no? Los taitas, las mamás de nuestra cultura, de nuestros antecesores, pues nos han dejado un legado maravilloso de historia, de tradición, de cuentos, de leyendas, de magia. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en cuestión de museos, tiene estos cuatro rinconcitos mágicos que siempre los llamo así: el Museo Etnográfico, el de Instrumentos Musicales, que también es un lugar extraordinario, uno de los mejores del mundo. Así que vengan, visítenos, y tenemos también el Museo de Arte Moderno y, por supuesto, el tradicional Museo de Arte Colonial allá en el casco colonial quiteño, en La Mejía y Cuenca, atrás de la Iglesia de la Merced. Pues visítenos también allá de martes a sábado, y aquí Normita los espera en el Museo Etnográfico. Normita, quiero agradecerte como siempre tus palabras, tu compartir, tu conocimiento y tu corazón, sobre todo, porque yo percibo siempre esa emoción que tienes de hablar de arte, de hablar de niños y de llevar ese mensaje, que tal como siempre te pedimos, llevemos un mensaje a todos los ecuatorianos a través del internet, del Facebook, también alrededor del mundo, que ahora pueden sintonizarlos en cualquier momento y en cualquier lugar, pero particularmente allá tu tierra, Azogues, y el Austro Ecuatoriano, que nos siguen pues a través del Buen Pastor y Radio Panamericana. No olvidemos también saludar a Radio Ecos y Radio La del Pueblo FM. Así es, Javi, gracias también por tu acogida, por tu cariño, por tu afecto y por todas tus palabras para mi persona, para mi trabajo y para el Salón Nacional de Pintura, que por supuesto también está en Facebook. Pueden encontrar las imágenes de los trabajos de los niños en el octavo Salón de Pintura Infantil CCE 2018. Pueden encontrarse ahí con los trabajos de los niños para que los admiren. Sí, qué maravilloso contar ahora con esta tecnología que, si bien por lo general nos traen muchas malas cosas, pero si la usamos debidamente, pueden traer cosas maravillosas como esto de poder visitar el Salón Nacional, el octavo Salón Infantil Casa de la Cultura Ecuatoriana en Facebook, ¿no? Quizás sí. Si reiteramos esa página en Facebook, Normita, reiteremos para que la gente nos... Así es, nos pueden encontrar en octavo Salón de Pintura Infantil CCE 2018. Ya. A la orden. Y un abrazo inmenso, pues envíales a tu tierra, ya, Sogues y Saraguro y San Felipe de Oña, que nos escuchan allá, pues, ¿no? Gracias, Javier. Por supuesto, un abrazo inmenso, acogedor a todo el Ecuador y especialmente al sur ecuatoriano. Sí. A la provincia de Cañar, de los Hatun Cañar. Muchas gracias. Qué lindo. Y tendremos próximamente, como saben ustedes, queridos amigos, amigas de Radio Casa de la Cultura y de Los Colores de la Oscuridad. Normita tiene cosas muy lindas que compartirnos. Ya lo hizo anteriormente acerca de el famoso sol de oro del Banco Central del Ecuador, y que hay tanta polémica, pero que nos une, como decía ella anteriormente en otros programas, nos une en esta riqueza cultural que tenemos. Ya prepararemos nuevas cosas para que Normita nos comparta con ese cariño, ese calor afable que tiene de maestra y de conocedora de arte. Gracias, Normita, y con los mucho colores gusto, Javier, espero y espero volvernos a encontrar por este canal. Gracias, Normita, y hasta siempre. Hasta siempre. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Adivina linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar un circo de tres pistas y tú? ¿En qué muestran tantos atractivos que francamente uno no acierta hacia dónde mirar? Un aporte de Los Colores de la Oscuridad. Por la no violencia contra la mujer.

realizar artes visuales sin ver. Parece una paradoja, pero para Dios no hay nada imposible. Si quieres saber cómo es posible esto, visita nuestra página en YouTube y disfruta del documental Con los ojos del Espíritu. Descubre cómo una persona ciega puede hacer pintura y fotografía. Y tú también tienes un talento extraordinario. No lo olvides, visita Con los ojos del Espíritu en YouTube y regálanos un like. Si quieres sintonizar Los colores de la oscuridad, hazlo cada semana en Radio Ecos, Ecos con K, a través de www.radioecos.com, los días domingos a las 21 horas. En Radio Panamericana, San Felipe de Oña, provincia de La Soy, sintonízanos a través del 87.3 de FM los días martes a las 19 horas. En Radio El Buen Pastor, en Saraguro, provincia de Loja y parte de del área rural de la provincia de La Soy y también de la misma provincia de Loja, a través de la 92.9 de FM, los días viernes y los días martes, en similar horario, 10 de la mañana y 3 de la tarde. En la del pueblo FM, los días sábados a las 18 horas y los domingos a las 20 horas. Sintonízanos en esta emisora a través de www.ladelpueblofm.websindario.com, Sindario con C. Y por supuesto en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana los días viernes a las 14 horas a través de Radio CCE. Sintonízanos en los 940 de amplitud modulada o www.radiocce.com. Y en Facebook, nuestros seguidores internautas pueden seguirnos a través de nuestra cuenta Los colores de la oscuridad. A partir de los jueves, Los colores de la oscuridad ya está en nuestra página, así que sintonízanos y ayúdanos a crecer. Gracias por tu preferencia.

yo soy indígena. Y yo estoy orgulloso de que se mezcle la sangre india y la negra en nuestra raza. Por eso, y por nuestras costumbres, nos declararon Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sí, otros nos reconocen. Entonces nosotros debemos hacerlo con mayor razón. Siempre caminamos por estas calles y plazas y no nos fijamos en los detalles, en esas cosas únicas que tenemos, ¿ah? Por eso hay que ser observadores y preguntones. Así es. Entonces, estudiemos mucho nuestra historia, conozcamos nuestras raíces para saber por qué somos únicos en el mundo. Un aporte del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural, FONSAL. Regresamos con los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Venga, le ayudo a cruzar la calle. Por favor, no me ale la ropa. Permítame tomarle del brazo. Perdón, no sabía. Para guiar a una persona invidente, ofrézcale el brazo o el hombro. Así podrá percibir y seguir sus movimientos. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar el nevado Chimborazo y tú? En que cuando un hombre conquista su cumbre o tu corazón, sabe que sin duda está más cerca del cielo. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Es el momento de dejarte en compañía del Rincón del Diamante Púrpura. Al rincón de las canciones mágicas. Aquellas que son más que extraordinarias, más que realmente llenas de calidad. Simplemente tienen ese no sé qué, que permite que se acunen en el corazón para siempre. Este rincón es exclusivo para ti. Y lo quiera que estés, el mensaje de los colores de la oscuridad y de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por supuesto, también de Javier Alejandro llega a ti. Gracias por sintonizarnos, gracias a las emisoras que retransmiten este programa. Radio Ecos, La del Pueblo FM, Panamericana, El Buen Pastor y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y los seguidores de Facebook. Gracias porque estamos permanentemente creciendo, por la gracia de Dios. Y por esa misma gracia esperamos volver la próxima semana. Javier Alejandro y los colores de la oscuridad esperan por ti en este rincón del arte, la cultura y la motivación. No olvides que la única discapacidad limitante es la discapacidad de la voluntad. No permitas que nada limite tus sueños, pero siempre respetemos al prójimo. No debemos pisar los sueños de los demás para alcanzar los propios, porque es importante entender que si nosotros tendemos la mano al prójimo, mañana el prójimo nos tenderá la mano a nosotros. Así que ese saludo para ti, para quienes siguen los colores de la oscuridad. Y que tengas un maravilloso fin de semana en compañía de los tuyos, de tu madre, tu padre, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, aquella gente que te quiere mucho. Recuerda que tú vales más que una piedra preciosa para Dios y para nosotros. Los colores de la oscuridad y Javier Alejandro volverán por ti la próxima semana, mediante la gracia de Dios. Hasta la próxima. something about you. There in your eyes, everything I'm looking for I seem to find. All this time away is killing me inside. I need your love in my life. I want to spend time to live in. I want to fall in you again, like we did when we first met. I want to fall in you again. Nobody won. Left ourselves a mountain to be overcome. You can't turn away past the said and done. I need us to carry on. I want to spend time to live in. Los colores de la oscuridad. Dirección, producción y conducción, Javier Alejandro. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los colores de la oscuridad esperan por usted, porque la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Hasta la próxima.